Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición verano. Sol, playa, palmeras o manguera y pelo pincho. Contala como quiera. Ya lo sabes, no es distinto volver. Hoy lo tenés sin querer. ¿Quién nos dirá dónde puede parar? Atardeció otra vez. Muy bien. Buenas tardes a todos. Acá comienza una vez más Más Vale Magazine. Oscar Rodríguez es mi nombre. Y usted, Silvia Barallobre, el mío. Sí, sí, acá estoy. Acá estoy. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien, bien, por suerte, bien. Bueno, me alegro. Un poco de calor. Me alegro. Empezó a hacer calor otra vez, lo cual es normal y esperable. Sí, sí, es, igual es muy. Muy personal. Yo, por ejemplo, soy una persona que sufre mucho el calor y la particularidad esta de salir desde la casa de uno y tener dos perros que son, viste, los tengo que poner uno en la terraza, el otro abajo, cerrar las ventanas porque se los escucha ladrar y bueno, se encierra todo, me puse un ventiladorcito ahí que me está haciendo un suspiro. Ni bueno, siquiera no me contemos, da viento, no, pero bueno, contemos, no contemos más intimidades. No, no, Oscar, no, no, no hay nada que contar. Bueno, no es interesante. Una semana intensa, ¿no? Una semana intensa, realmente, sí, como todas, como todas en nuestro país. Además, muy, muy mojada, ¿eh? Muy pasada por agua. Sí, muy mojada. Sí, sí, el cielo estuvo llorando, Oscar. Sí, así es, así es. Bueno, vos sabés que lamentablemente tengo acá para compartir con todos los oyentes, con vos también, indudablemente, un artículo que salió, una nota que salió ayer en Página 12, que se llama El Destrato, ¿sí? Sí. Está escrita por un médico neumonólogo que se llama Ricardo Gené, como el actor, ¿te acordás, Gené? Sí, sí, sí, de aquellas épocas. Sí, sí, sí, claro, bueno, claro. Este es un médico neumonólogo que tiene 53 años de egresado de la Universidad de Buenos Aires como médico. Y bueno, comienza diciendo, lo voy a leer completo porque no es muy largo el artículo. Y me pasó cuando lo encontré, Oscar, me pasó lo que me pasa otras veces en realidad, que es como que lo que este doctor dice es más o menos lo que yo digo o lo que yo podría decir o las cosas que nosotros vamos diciendo en nuestro programa. Dice el doctor Genet, dice lo siguiente: soy médico, 53 años de egresado de la UBA, y no hago más que contestar en el último mes llamados de pacientes con preguntas sobre la posibilidad de vacunarse. La neumonología es la especialidad, aclaro esto por si alguien que nos esté escuchando no lo sabe, es la especialidad que atiende cualquier tipo de patología en las vías respiratorias, ¿sí? Algo, un sistema de nuestro organismo claramente afectado o que puede ser claramente afectado por el virus, el coronavirus, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, continúa diciendo, se evidencia en todos ellos, en los pacientes con enfermedades crónicas respiratorias, que son sus pacientes, claro, la ansiedad que ha generado el COVID-19, el peligro de infectarse, y ven como una herramienta de salud imprescindible la vacunación. En CABA, una paciente y un amigo consiguieron anotarse para ser vacunados. Ajá. Visitando de manera continua páginas web cambiantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, accediendo a las 2 de la madrugada. Ay, a mirá. La página. Es incomprensible el mensaje ambiguo del ministro Fernán Quirós, quien no decidió vacunarse, pero admite como positivo el alto porcentaje de eficacia de la vacuna realizada por el laboratorio Gamaleya, pero agrega que se desconoce la seguridad, dado el tiempo transcurrido desde que se inició la fase 3. Son sus exposiciones confusas e imprecisas. Hay que vacunarse, pero no facilitan las vacunas. Hay que anotarse, pero no hay registros. Hay una página web, pero no hay acceso a los turnos. Someten a la población a una incertidumbre interminable e inentendible cuando hay demandas mayoritarias de grupos de personas mayores de 60 años que desean vacunarse, pero no pueden acceder a la misma. El gobierno de la ciudad debe cumplir con sus ciudadanos y asegurarnos el derecho de vacunarnos en tiempo y también en forma. Claro, claro. Sentimos un destrato en la ejecución adecuada de un plan de vacunación que pareciera deberse una vez más al entorpecimiento que se hizo desde el inicio de la pandemia en las prácticas propuestas por el gobierno nacional. Los ciudadanos de la ciudad mayores de 60 años queremos vacunarnos. Bueno, el doctor Genet dice exactamente casi lo que yo pienso, Oscar. Ha sido una semana muy rara con respecto a este tema de la página del gobierno de la ciudad. Lo que él dice de haber logrado un turno a las 2 de la madrugada es cierto. Conozco gente muy allegada, colegas míos, porque esta propuesta va dirigida a los profesionales de la salud independientes con matrícula nacional, que ya no trabajan porque estamos jubilados o por lo que fuera, pero continuamos con nuestra práctica independientemente. Bueno, lo cierto es que ha sido una vergüenza toda la semana, Oscar. La página se cuelga, se cierra, no podés acceder a la página, no están los turnos, no están las fechas. Todo el tiempo aparece una leyenda, por ejemplo, que dice se ha producido un error, inténtelo nuevamente. Claro, no, esa es otra versión de se me cayó el sistema. Sí, exactamente. Ha sido una semana de burla. Sí. De burla de... Que... Me hace acordar esto a cuando haces un reclamo a alguna empresa privada, que te pasan a un interno, pasa a otro interno, pones los números, el número de reclamo, estuviste 5 minutos dando vueltas, anotando cosas y te tira un número de reclamo, no te soluciona nadie, no te atiende nadie. Esto con algo mucho más difícil y más complicado, que es una vacuna y vacunarse y el COVID. Entra siempre en contradicción. La realidad y la ficción que te vende el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, Oscar, además la diferencia fundamental también entre esas empresas que es tal cual vos lo relatás, ¿no? Ah, sí, que te van pasando de un número al otro, de un número al otro. La diferencia fundamental es que esto no es una empresa privada, es el Estado. Quien es la gente que administra el Estado porteño porque fue elegida por determinado número de votantes, Oscar. Sí. Y se han burlado de estos votantes y se vienen, continúan burlándose. Imagínate que los profesionales independientes con matrícula de salud, independientes con matrícula nacional, somos todas personas grandes, Oscar. Claro. Porque ya dejamos de trabajar, como yo dejé hace 10 años de trabajar en un hospital público, como este doctor Gené también, como tantísimos colegas, pero que continuamos con cierta práctica independiente en el consultorio. Bueno, claro. No, Oscar, somos personas mayores. Sí. No es... Tampoco es digamos más grave que es un todavía, claro. Es vergonzoso, es de un caradurismo y de una hipocresía, Oscar, que este doctor Gené lo dice de una manera correcta, que de verdad hago mías sus palabras. Se han burlado de todos nosotros, se han burlado a lo largo de toda la semana y continúan hasta el día de hoy. Porque antes de empezar esta conversación, volví a intentar entrar en la página. Ajá. Y no pudiste. No está. Directamente está cerrada. Ah, ya directamente cayó del todo la página. Sí, bueno, o sea, de verdad es un... Bueno, no debería sorprendernos, pero sí No, es cierto, pero... Porque el gobierno de la ciudad, por lo menos a mí, con sus desmanejos, sus destratos hacia la población, no me sorprende, pero sí me indigna. Sí, claro. Claro, lo que me molesta más... fuera de esto, es escucharlos, indignarse porque el gobierno nacional y la vacuna que nos llega y la incertidumbre de los que van y los que vienen, que no puede ser, parece que estuvieran viviendo en otro planeta, ¿no? en otro país, en otro planeta directamente, porque ellos, hablo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gente de Cambiemos, gente que es opositora al gobierno, que viste, pasa mucho que miran para un lado y apuntan los cañones para un lado y para el otro no se ve nada. Claro. Esta gente, uno los escucha hablar y ¿de qué está hablando? ¿Tiene un poquito de vergüenza? No diga nada. Es como que yo me queje del vecino porque tiene el pasto alto y resulta que yo tiro la basura en la vereda, por ejemplo. No sé. Y sí es peor todavía, porque estamos hablando de la vida de la gente. Así que sí, da mucha bronca. No, es muy indignante. Yo te digo que hasta por momentos la actitud que tienen para con la población es tan lamentable, tan burlona, tan carente de seriedad, Oscar, que hay momentos en los cuales yo ya estoy teniendo miedo, te digo, porque no les importa nada. No. Nada. ¿Vendría a ser psicópata, es una cosa así? ¿Una actitud de ese tipo? Porque sí, esta gente no les importa y si se llegan a notar que están haciendo algún mal, siguen adelante. O no les importa, o no les llega, o no sé, la verdad. Mira, yo no quiero hablar de diagnósticos, Oscar, porque no quiero parecerme a un médico mediático que hay creo que en un canal de la televisión, un canal de cable. Sí. Él ha hecho diagnósticos televisivos. Hace diagnósticos, claro, por televisión, claro. Por televisión, claro. Sin jamás haber visto al paciente, ni haber a la paciente en particular, y sin jamás haber conversado con ella ni con él. Pero bueno, por eso no quiero parecerme a ese médico mediático, con lo cual desde mí no voy a pronunciar ningún tipo de diagnóstico. Sí. Pero sí que es una actitud extremadamente burlona. Sí. Y esto sí es muy, no sé cómo decirte, es muy indignante, es muy doloroso, y a mí me causa temor. Que las autoridades se burlen, a mí me da cierto miedito, de verdad. Pero bueno, hasta acá... Cuando uno escucha hablar de lo moderno que es el estado de la ciudad y que con nuestro vecino, porque somos todos, bueno, ustedes son todos vecinos, y una cosa así cordial y de hermandad y de cosas muy modernas, y resulta que se le cae la página cada 2x3. Yo te lo contrasto con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Mi novia tenía la fecha del 4 para darse la segunda dosis. Esto se atrasó, se veía venir y pasó para el 6. O sea, no pasó tanto tiempo, 2 días después. Pasado y mañana. Con esto, claro, hoy tendría que habérsela dado y se la da el sábado. Claro. Ahora, esto en boca de los medios opositores es una vergüenza, que la gente, otra cosa que te sumo ahora que me estoy acordando, el, no me acuerdo el nombre del periodista este de barbita de TN, que yo estuve, la verdad, no tengo que decir, estuve editando audios para pasar sobre esto, y la verdad que me cansó, tanta, me indignó las mentiras que se dicen, anoté algunas cositas, pero en este caso TN le hacía una entrevista a dos enfermeras que se contagiaron de coronavirus, de COVID. Le preguntan, bueno, se sabe y está demostrado que la persona que se da la primera dosis se puede volver a contagiar. Y la persona que tiene la segunda dosis y no pasó el tiempo prudencial también se puede contagiar. Estaban llevando la entrevista para dar a conocer o hacer creer a la gente, por lo menos, que la vacuna no sirve. Se vacunaron, no, sí, le dice las chicas que son enfermeras, pero yo me volví a contagiar, pero tenía la primera dosis. Ah, bueno, y la otra la pregunta, la siguiente dice, pero vos te vacunaste por segunda vez, igual te contagiaste. Sí, bueno, pero no pasó el tiempo prudencial que dicen los estudios que tiene que pasar para estar completamente inmune. Y así todo, te podés volver a contagiar habiendo pasado todo ese tiempo prudencial. La diferencia es que va a ser una gripe fuerte. Ahí sí va a ser una gripe fuerte. No te vas a morir. Mira, bueno. Oscar, yo me juego, te digo, y lo digo ahí al aire. Sí. Yo me juego que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, si en lugar de tratarse de la vacuna Sputnik V fuera alguna otra vacuna, no tendría esta actitud. No. Me juego que toda esta actitud que está teniendo, que es confundir a la población, destratar a sectores de la población, es porque se trata de esta vacuna, que es la vacuna que ha podido hasta el día de hoy acceder el gobierno nacional. Exacto. Ellos aparentemente, por lo menos esta es mi opinión, parecerían no querer vacunar con la COVID-V, con la Sputnik-V. Sí. Vos me haces acordar ahora, y como para ir terminando, tengo más cosas para decir sobre esto, pero bueno, no, se nos va todo el tiempo. TN y Canal 13 en su momento estaban titulando, yo recuerdo haber sacado estas cosas para usarlas, y no lo usé, pero en fin. Idas y vueltas con el gobierno y Pfizer. Pfizer está esperando el guiño del gobierno de Fernández para la... Pfizer, pará, flaco, se está notando que Pfizer te está poniendo mucha plata, basta de hablar de Pfizer. Pfizer, que de hecho tuvo problemas en el resto del mundo, esto también lo dijimos. Pero bueno, te doy una solita antes de un separador, sí, Nacho. Beatriz Sarlo, vos la conocés, la tenemos a Sarlo, la intelectual. Pero desde luego. Bueno, ella dijo, hablando de esto, prefiere morirse ahogada de COVID que darse la Sputnik. Pensar que uno la tenía en algún momento, no ahora, pero hace décadas atrás, yo la tenía como una persona muy inteligente, ¿no? Claro, tiene razón lo que dice Nacho. Conmigo no, COVID. ¿Vos te acordás cuando le dijo conmigo no, Barone? Al Barone de 678. Sí, me acuerdo. Conmigo no, COVID, pero no creo que le dé mucha bolilla el COVID. Te tengo que pedir un favor, Oscar. A ver, dime. Voy a conectar el auricular del teléfono al teléfono. ¿Me podés decir si me seguís escuchando bien? Bueno, dale, ¿sí? A ver si... Sí. Y te digo lo que dijo Fernando Iglesias, mira, mientras estás probando eso. En un tuit, ¿no? Dijo que vacunen con la rusa al 48% que los votó y no se hable más. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchaste lo que dije? Sí, te escuché perfectamente. Bueno, entonces puedo seguir hablando así, tengo las manos libres, por eso te digo. Sí, hasta ahora. Hasta ahora, porque tenemos que escuchar un separador y después venimos. Dale, perfecto. Chau. No debí pensar jamás. En Más Vale Magazine. Lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué. No nos interesan los rankings. Hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí. No nos interesan los 40 principales. Sin importarme que eras buena. Mi ilusión fue de cristal. La música que nos gusta. Se rompió cuando partí, pues que nunca más volví. qué amarga fue tu pena. Porque sí. No te olvides de mí. Bien, seguimos. Esto que estamos escuchando es un... Después vamos a hablar de este instrumento, pero es muy interesante, es muy lindo de escuchar, es una cora. Después hablamos de un instrumento de cuerda. Lo que yo sí voy a hablar, y más o menos corto, es esto. Es un tema que tiene que ver con el comercio exterior. Es un lugar estratégico. El 75% del comercio exterior pasa por ahí. Es la hidrovía Paraná-Paraguay. O sea, lo que se exporta, lo que se transporta en barcos, va por esta hidrovía. Resulta que el senador del Frente de Todos, el que le está pidiendo al ministro de Transporte, Meoni, que dé información sobre esto, es Tayana. Dice, ha concesionado una estratégica vía fluvial sin los adecuados controles que defienden el interés nacional, esto lo dice Tayana. Es demencial, bueno, esto es otra cosa que se lo escuché a Paco Durañona, que es senador del Frente de Todos también, dice, es demencial que para ir de un puerto de la provincia de Buenos Aires a otro de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, no, en realidad de la provincia de Entre Ríos, que vaya al Paraná, vamos a decir un ejemplo, de Mar del Plata un barco para ir a Entre Ríos por el río tiene que pasar por Montevideo. ¿Por qué? Porque el calado no da, porque el barco queda varado. Resulta que hay presupuesto y hay fondos destinados para hacer un canal que se llama el canal Magdalena, que va a hacer que vaya más derecho el barco. Es como hacer una autopista en el agua, digamos. Ahora con esto, Oscar, Tayana dice... Oscar, discúlpame. Sí, discúlpame, sí. Oscar. ¿Esto sí. ¿Quién lo decidió? Esto está hecho hace unos años ya. El problema es que... El ministro Meoni, el ministro de Transporte de este gobierno, está desoyendo este tipo de cosas. Y hay pedidos de informe. Ya está invitado a que vaya a dar un informe, sobre todo lo relacionado con la concesión de la modernización, ampliación y operación del sistema de señalización de este canal, digamos. Este surca a las aguas del Paraná y el Río de la Plata. Esto está invitado al Congreso de la Nación. En algún momento tendrá que ir y poner la cara y decir qué pasó con esto. Estamos hablando de mucha plata. 75% de las exportaciones pasan por ahí. Hay un dato. Entonces, ahí. Esto fue hecho hace años atrás, arreglo, digamos, esta... No quiero llamarlo de otra manera. Este arreglo fue hecho, no sabemos bien cuándo, pero años atrás. Sí, y este actual ministro Meoni no está escuchando estas observaciones y estas advertencias y mantiene Exacto. esto que viene de un gobierno anterior. Exacto. Hay un decreto que es el 949, habilita al Ministerio de Transporte a incorporar la licitación otros tramos de vía navegables. Y acá entraría el canal Magdalena, que es como hacer otra ruta, digamos, hablemos de rutas como si fuera autos o camiones en realidad, que esté más cerca y que pase por Argentina. Esta ruta en el agua iría por Argentina. La que hay ahora va hasta Montevideo, paga cánones, o sea, paga peajes en Montevideo y vuelve a la Argentina. Todo este tejimaneje no tiene, hay algo que no tiene sentido. La empresa se llama Hidrovía Sociedad Anónima, tiene la concesión hasta 30 de abril de este año, o sea, le falta muy poco para que termine la concesión. Están pidiendo explicaciones por qué esto de estar pasando por otro país, pudiendo, y es más, tienen las partidas necesarias aprobadas por el Senado, el presupuesto para hacer este canal Magdalena, que es como hacer una ruta más directa. ¿Está la ruta más directa? ¿Por qué vas a usar peaje y pagar peaje por otro lado si no tiene nada que ver? Bueno, porque es un negocio de esta empresa privada que está haciendo mucha plata con esto. Recordemos, estamos hablando de un montón de de mercadería que está pasando de una punta a la otra, pero... y claro, va y pone plata en Montevideo, en Uruguay, y vuelve, va y vuelve. Pero estamos hablando de mucha plata, ¿no? Pero además, ¿dónde queda el tema de la soberanía fluvial? Bueno, eso es un punto fundamental. Es fundamental. Claro, se está hablando de hacer una administradora federal de hidrovía, sociedad del Estado. Esto lo estaba diciendo Tayana también. Hemos tomado conocimiento de declaraciones públicas de representantes de las empresas exportadoras manifestando su oposición, obviamente, digo yo, a la creación de esa empresa estatal. Por supuesto, los privados, digamos, las empresas privadas están en contra de esto. Nada que tenga que ver con el Estado les gusta, ni siquiera la palabra Estado les gusta. Es una locura esto que está pasando, es mucha plata y estamos hablando de exportaciones, que también hace la otra cosa. Vos imaginate, vos si tenés que llevar en un camión mercadería de provincia de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires a capital, por decir algo. Sí, tiene que pasar en realidad por La Pampa. Claro, ese transporte va a hacer que tu mercadería sea más caro. Cuando llegue a la góndola va a ser más caro por el transporte, por lo que se gasta en transportarla. Esto es igual. Claro. Hay que pagar cánones, hay que pagar peajes, digamos, a Montevideo, a Uruguay, para que pase un barco y vuelva, porque por acá no puede pasar, digamos, porque la ruta no da. No tiene el calado, no tiene la profundidad necesaria. Bueno, veremos a ver qué es lo que hace Meoni entonces con todo esto, ¿no? Veamos, esperemos que escuche esto y que tome cartas en el asunto el gobierno nacional a través de este ministerio. Exacto. Para eso está, ¿no? Para eso está. Así es, bueno, para eso está. Bueno, interesante, Oscar, interesante. Bien. Bueno, llegamos a la mitad de esta primera hora. Sí. Vamos a la tanda de la radio y venimos en un ratito. Dale, cómo no. Chau, chau. Hoy es tu día de amigas, de beber y de reír. Te hace bien, a mí también, me quedo solo aquí. Apenas se cierra la puerta, se prende la televisión. Voy a estrenar los calzoncillos que guarde para la ocasión. Es que nada se compara con esta libertad. No, no gasto un centavo con las cosas que hago cuando vos no estás. Cuando vos no estás, arranco milanesa fría, cerveza y un policial. Un pollo de ayer en un Tupperware nunca puede hacerme mal. El perro está arriba del gato y el gato arriba del control. Se cae el sándwich sobre la alfombra justo cuando grito gol. Es que nada se compara con esta libertad. No gasto un centavo con las cosas que hago cuando vos no estás. Cuando vos no estás. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Buenos Aires de Jazz. Viernes, de 20 a 21, en Radio Monk. Mujeres Protagonistas. Es un magazine radial dedicado a contar historias de mujeres líderes en diferentes áreas que comparten experiencias de éxitos y fracasos para motivar e inspirar. Miércoles de 16 a 17, en Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores, sábados de 13 a 14, en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Tarjeta o efectivo. Análisis, noticias, opinión, secciones para la música y temas culturales. Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bien, seguimos en Más Vale Magazine. Voy a aprovechar para saludar a gente, porque si no después nos olvidamos. Gracias a Cristina Staganone, Dominga Ábalos, Adriana Polich, Ana Vega, Fabio Godoy, Mónica Weiner, somos lindos, ¿qué va a ser? Sé qué linda foto que posteamos, porque yo le dije, no sale natural ser lindo, ¿o no? ¿O no? Carlos no Rampoldi, Roberto no Sergio Márquez, gracias a Aurora González, Graciela Casella, Osvaldo Ormelo, Matilde Velázquez, Nélida Castiglione, Patricia Portillo, y siguen las firmas que seguiremos diciendo después. Bueno, tengo, Oscar, vos sabés que hoy cumple años alguien muy cercano, muy, muy cercano a ¿Pariente nosotros. Tuyo? No, es muy cercano a todos, muy cercano. Cumple 17 años. Ah, es jovencito, jovencita, jovencite. Sí, estoy como escuchando muy fuerte la cortina. Sí. Ajá. Bueno. Cumple 17 años, o sea, el año que viene, hoy, justo hoy, 4 de febrero, el año que viene es mayor de edad. ¿Podemos mandarlo a trabajar ? Claro, en otra época se le daba la llave, no sé, se ponían pantalones largos. Yo escuché esa del pantalones largos, no es de mi época, pero escuché largo. Bueno, ¿quién se tiene que poner? Cumple, a ver. ¿Sabés quién cumple años? Yo sé, pero no, años? Ya me lo dijiste. Facebook. Facebook. Claro. Cumple claro. 17 claro. años. Bueno, la historia de Facebook comienza en el mes de octubre del año 2003, Oscar. Cuando este muchachito, que era súper jovencito, Mark Zuckerberg, el súper, súper, súper millonario hoy en día, a él se le ocurre crear una web para entretener a sus compañeritos de la Universidad de Harvard. Ajá. Bueno, ese primer sitio que crea se llamaba FaceMash y servía para que los chicos, los jóvenes estudiantes, pudiesen juzgar quiénes eran más lindas, ¿no? El atractivo de otras estudiantes, y hacían una especie de ranking, por lo cual tenían que publicar fotos. Claro. ¿Cierto? Claro. A los dos días de este inicio, el sitio fue cerrado porque utilizaban fotos sin ningún permiso, ¿sí? Claro, claro. Pero solamente en los dos días de ese año 2003 había alcanzado 22.000 visualizaciones. ¿Sí? Bueno, Zuckerberg decide crear una nueva red social con sus compañeros. Tres de ellos, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. Esto fue el 4 de febrero del año 2004. Ajá. Cuando estos cuatro pioneros de las redes deciden crear una nueva red. La plataforma se llamaba The Facebook, la, ¿no? El artículo The es la, o el. Y estaba solo disponible para las personas con una dirección de correo electrónico de mail de la Universidad de Harvard. Claro. Solo para la universidad. Constaba de un perfil donde los usuarios de esta red se podían conectar con otros, podían compartir intereses, podían también incluir alguna información personal, como horarios de las clases, ajá, clubes a los cuales concurrían. Ajá. Bueno, todo esto fue muy exitoso, muy exitoso. Claro. A punto tal que Zuckerberg decide alquilar una casa en Palo Alto, en California. Ah, mira, le fue bien. Le empezó a ir bien, digamos. Súper bien, Oscar, súper. Empezó ahí, después se mejoró. Para instalar allí el centro de operaciones de todo esto. Claro. Al año siguiente, en el 2005, es un año clave para la historia de Facebook. Primero porque pierde el artículo D y pasa a llamarse solamente Facebook, ¿no? Y ya permite, en este momento... habían pasado un año, Oscar, nada más, permite etiquetar a las personas en las fotos, cosa que no se podía antes. Y sí, el segundo elemento importante de este año 2005 es que se abre a más usuarios y permite a los estudiantes de el nivel secundario y de universidades de otros países. Bueno, a toda esta gente, que imagínate cómo fue creciendo el número de gente, se les permitió acceder a Facebook. A finales del 2005 tenía 6 millones de usuarios. En septiembre del 2006, al año siguiente, Oscar, al año siguiente, también es otra fecha trascendental para la historia de Facebook, porque pone... Por fin, la plataforma se hace ahora sí global, y se abre para todo el mundo, que esto es lo que conocemos hoy, esta cosa increíble, prácticamente para algunos, a mí me suena como de ciencia ficción, evidentemente. Bueno, en concreto, está destinada, o pueden acceder a esta red en el planeta entero, aquellos mayores de 13 años con una dirección de correo electrónico, ¿no? Esto es todo. En apenas 2 años, Oscar, desde febrero del 2004 hasta septiembre del 2006, pasó todo este tsunami por las redes sociales llamado Facebook. Claro. Así que bueno, feliz cumpleaños. ¿Qué querés que te diga? En la historia es muy poco tiempo. Es nada, es nada. Pero teniendo en cuenta de qué estamos hablando, Oscar, la inmediatez y la velocidad del vértigo del tiempo es pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, claro, claro. Con todas las cosas en contra que tiene Facebook, con todo lo que, bueno, se sabe, tuvieron que comparecer ante la justicia, en fin, con todo lo que sirve para mucha gente, para los poderosos en general, tener a la gente más o menos ahí a tiro para venderle o para convencerlo de algo, porque es así. O algo te venden, políticamente hablando o hablando de productos, ¿no? Comercialmente hablando. Por supuesto, Oscar. Termina siendo lo mismo, ¿no? Eso es política y comercial, economía y política es lo mismo. Bueno, es fruto de este mundo, es fruto de este sistema verdaderamente atroz en algunos sentidos, como es el capitalismo. Es fruto de ello. Y también tenemos que reconocer que por más que estemos habitualmente, por lo menos desde nuestro micrófono, tratando de presentar las cosas lo más claramente posible y oponernos a ciertos manejos capitalistas. Sí, bueno. No es posible obviar estamos eso. Estamos acá. Estamos aquí, exactamente. Claro, no es posible obviarlo. Acá. ¿Cuál es? Me gusta eso que dicen, hay que usar las herramientas del sistema para pelear contra el sistema. Pero bueno, es muy relativo y es otra charla interesante para qué tanto estamos usando y qué tanto no nos están usando. Bueno, eso es para otro día, pero está interesante también. Es un buen tema para un debate. Yo te lo propongo, ese debate, Oscar, para cuando estemos de manera presencial en la radio. Así no tenemos... podemos gritar y pegarnos al aire, en la tanda. Porque vos, tengo que decirlo, vos sos la que me pegás. sos violenta y hay que decirlo. Lo tengo que decir. No digamos. Es una pavada. Hay que tener un cuidado con esto, porque uno es irónico a veces y tiene unas contestaciones y te saltan a la yugular. Yo trato de poner entre comillas o entre paréntesis ironía. ¿Entendés que es un chiste? Bueno, pasa con Revista pasado, Barcelona, ¿viste? Cuando uno comparte unas cosas de Barcelona, se saltan a la yugular. No, ¿qué estás diciendo? Vos sos un troll de no sé qué. Bueno, en fin. ¿Te digo una cortita? Dale, por favor. Que ver con este afán y este desmedido lucro, afán de lucro. Tiene que ver con la soja, casualidad, ¿no? Y el contrabando. Uno se pregunta qué pasa con los dólares, que aumenta tanto, por qué aumenta el dólar, el gobierno no hace nada. Bueno, entre otras cosas porque los que venden, los que exportan soja, trigo y demás cosas, tienen los dólares y no los venden. Por eso sale caro comprarlo. No te puedo creer, Oscar, que hacen eso. Como si no fuera solamente eso. Hay gente que tiene seguramente que ver con estos, empiezan a contrabandear soja. Desbarataron maniobras por más de 400 toneladas. Esta mercadería no tenía la documentación respaldatoria para su traslado o en algunos casos era falsa, dice la noticia, en medio de los casos de contrabando de soja a Paraguay y Brasil que se vienen dando en muchos casos por parte de quienes buscan aprovechar operaciones por la brecha cambiaria. Gendarmería Nacional informó que en 48 horas, en dos días, desbarató dos intentos para vender de manera ilegal más de 400 toneladas de granos. En dos días, 400 toneladas. Imagínate lo que viene de ahora para atrás. Los operativos fueron en Formosa, Corrientes, e informó que bueno, la ruta nacional 11 es donde se hizo este operativo, cerca de la ciudad de Clorinda. En Formosa. Otra más de los evasores de otra forma de evadir, ¿no? Es otra forma más sucia de evadir. Es así. Te propongo algo. Vamos a escuchar a Tony Bennett. Lo que leí por ahí estos días fue que Tony Bennett tiene Alzheimer y este cantante es exquisito. Y encontré un video que canta con otra exquisita que ya no está entre nosotros, que se llamaba Aretha Franklin, y te invito a escuchar este tema. No, por favor. Pero escuchémoslo bien. Ahí está, escuchémoslo. You keep the music playing. How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast? Yourself to someone and never lose your way. How do you not run out of new things to say? Since we know we're always changing, how can it be the same? And tell me how, year after year, you're sure your heart will fall apart each time you hear her name. Try with with every day to make it better as it grows. With any luck then, I suppose, the music ever is. Yes, I know. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Darío Stanriver. Más allá del bien y del mal, frase de Nietzsche. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este abismo mira dentro de ti. Para hacernos pensar hasta qué punto nos equiparamos con aquello que odiamos. ¿El odio tiene que ver con aquel al que odiamos o tiene que ver con nosotros mismos y lo que proyectamos en el que odiamos? Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Silvia, te escuchamos. Sí, qué hermoso, qué hermoso esto que estamos escuchando realmente. Sí, bueno, nos introduce muy bien en el tema del cual quiero hablar, que me quedó pendiente del jueves anterior, Oscar. Sí. Porque justo el jueves anterior fue 28 de enero y se cumplía un aniversario más del nacimiento de este personaje histórico que excede absolutamente las fronteras de la isla de Cuba, que es de donde proviene este tema que estamos escuchando, y además está recitando o cantando algunos de los versos de él, ¿no? Estoy hablando de José Martí, sí, nada menos. Sí. José Martí, un personaje histórico, un protagonista de la historia de mediados y fines del siglo XIX, te repito, Oscar, excede, traspasa las fronteras cubanas, en realidad. Sí, así. Y merece, y no sé si hay muchos que merezcan el nombre, el epíteto del apóstol, como lo llaman en la isla. Exacto, es claro, el apóstol Martí. Apóstol es una persona, porque uno cuando nombra o escucha esta palabra apóstol, bueno, inmediatamente recurrimos a los evangelios, a los 12 apóstoles, ¿no? Al Nuevo Testamento. Sí. Y no solamente fueron aquellos los apóstoles, también para el pueblo cubano José Martí ha sido un apóstol, porque apóstol es aquella persona que propaga o que divulga una idea o una doctrina. Exacto. Y esto es lo que ha hecho José Martí a lo largo de su vida. José Martí fue, ¿qué decirte de él? Fue un artista, fue poeta, fue periodista, ensayista, pero toda esa, digamos, toda esta beta de su vida, todo este sector de su vida que corresponde a la literatura fundamentalmente, me parece que corresponde que se lo dejemos para el momento que ella lo considere, a Julia Butet en su columna de Las Mil y Una Noches. No, claro. ¡Ay, perdón! ¡Hojas, Las hojas, Mil y Una Hojas! ¡Hojas, hojas! Las Mil y Una Hojas, exactamente. Así que toda la parte literaria, digamos, o la faceta literaria de Martí se la vamos a dejar a ella para el momento que ella crea posible, digamos. Claro. A mí me interesa hoy hablar de él como como héroe de la independencia cubana y como organizador de la, independencia cubana. Fue hijo de padres españoles, de clase muy humilde, que nació en La Habana un 28 de enero, exactamente del año 1853. Apenas con 16 años ya lo pusieron preso por sus ideas revolucionarias. Claro. Y posteriormente lo indultaron y lo deportaron a España. España era todavía una colonia. Cuba era una colonia española. Cuba era colonia de España. Exactamente, una colonia española. Continuó entonces su educación en la Universidad de Zaragoza, allá en España, donde recibió el título de licenciado en filosofía y letras y también en derecho. Esto tuvo lugar, Oscar, en 1874. Este muchachito tenía apenas 21 años. ¿Sí? Bueno, luego se radicó en México y en Guatemala, y de estos países regresó a Cuba, donde otra vez lo desterraron en el año 1879. El destino de este destierro fue Estados Unidos, nada menos, donde él dice que fue allí mismo, estas son palabras de él, allí mismo, en el corazón del monstruo revuelto y brutal que nos desprecia. Mirá. Allí estuvo exiliado, en el corazón mismo del monstruo revuelto y brutal. Esto lo dijo, estas expresiones para con Estados Unidos están escritas en su carta testamento que le hizo a un amigo, Manuel Mercado. En Estados Unidos no se quedó quieto, indudablemente, fundó un periódico que se llamó Patria, organizó la revolución del año 95 y creó un partido, el Partido Revolucionario Cubano, en 1892. El genio político de este hombre, por eso hoy a mí me impacta el genio político, además, bueno, de las dotes literarias, ¿no? Pero el genio político de verdad trascendió las fronteras de Cuba y también trascendió la época de fines del siglo XIX, porque las facetas del pensamiento de este hombre se encuentran muy, muy interrelacionadas en la tarea que se impuso y a la cual dedicó toda su vida. ¿Cuál era esta tarea que se impuso y a la cual se dedicó? Era la unidad de todos los cubanos, la expulsión del dominio colonial español, eliminar el peligro de una expansión estadounidense y fundar una república libre e independiente. Pero acá viene un pequeño asterisco para esta república libre e independiente. Ajá. Con todos y para el bien de todos. Claro. Claro. No es poca cosa esto. Dice mucho, obviamente, muchísimo. Dice mucho. Son apenas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabritas que define a lo que él dedicó toda su vida, a lograr una república libre e independiente con todos y para el bien de todos. Fue un revolucionario incansable, ¿no? Incansable. También lo fue en el arte, ¿eh? En la literatura. Sí, claro, claro. Claro. Y también lo fue en la política. Fue verdaderamente un ser que merece este epíteto del apóstol de Cuba. Sí. No fue solo poeta, como te dije, y escritor, periodista, cronista, ensayista. Fue también el líder de la guerra de la independencia del año 1895. Fue el organizador de la guerra de la independencia. Claro. Un artista, un poeta, Oscar, no. Un poeta. Él mismo calificó a esa guerra de la independencia como una guerra necesaria e inevitable para alcanzar los determinados fines políticos y sociales, que ya te los comenté, pero te los repito, la construcción de una república con todos y para el bien de todos. Su idea de la guerra, te comparto acá apenas un párrafo, en realidad, de su idea de la guerra, que es muy interesante porque él decía que la guerra para él era poética, No es raro que la pensara así, siendo él un poeta, ¿no? La guerra es poética, dice, y se nutre de leyendas y de asombros. No es un serventesio. Entonces busqué lo que es un serventesio. Es una forma poética que se utilizó alrededor del siglo XI, ¿sí? Uh-huh. Y la primera característica de esta forma poética era que trataba casi cualquier tema, menos los temas amorosos. Ah, mirá. Por ejemplo, los temas morales, temas políticos, literarios, y trataba esos temas de manera satírica. El propósito del serventesio era moralizar a quien lo leyera, ¿no es cierto? Criticaban los vicios, los abusos. Entonces él dice que la guerra no es eso, no es esa forma. Si bien es poética, pero no tiene esta forma poética, sino la forma que tiene la guerra es una oda. Una oda es otra forma de la poesía, que es una alabanza, una alabanza. Para él, la guerra tenía que ser una alabanza. Por eso, continúa diciendo, la guerra quiere caballos que escapen, cabezas desmelenadas, ataques imprevistos, mentiras gloriosas, muertes divinas. Es fantástico, porque él habla de la guerra poéticamente, Oscar. Sí. Es increíble, verdaderamente es increíble. Y con esto concluyo. Dice, la guerra no es el insano triunfo de un partido cubano sobre otro. Mira. Ni la tentativa caprichosa de una independencia más temida que útil, sino el producto disciplinado de la resolución de hombres enteros que en el reposo de la experiencia se han decidido a encarar otra vez los peligros que conocen. Y entonces busqué a qué se refiere él aquí con el reposo de la experiencia. Y el reposo de la experiencia se está refiriendo a al primer intento, Oscar, de independencia que tuvo Cuba con Cuba. Respecto a España, que fue la Guerra de los 10 Años, que tuvo lugar entre 1868 y 1878. Esta guerra de la independencia, por más que duró 10 años, no prosperó, porque hubo una serie de desacuerdos políticos. Se logró conformar una asamblea, una cámara de representantes, pero hubo muchos desacuerdos, muchas internas políticas, y especialmente parece ser que se sacaban los ojos para la sucesión de los cargos, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, personales. Exactamente. Entonces, ¿cómo terminó todo esto? En negociaciones con España para lograr la paz. Claro, ¿y claro. quién ganó con estas negociaciones? Claro, seguro que los cubanos no. Los cubanos de bien, no, seguro que no. No. Ganó España. Ganó España. En un pacto que se llamó Pacto de San Juan, que para todos los cubanos ese pacto significó la claudicación de todos los ideales libertarios que habían tenido durante esos 10 años. Desde el año entonces, 1878, hubo como una especie de descanso libertario hasta 1895, en el momento en el cual surge José Martí organizando la guerra de la independencia con respecto a España, que efectivamente la logra. Después hubo una especie de protectorado de Estados Unidos con respecto a la isla, pero bueno, ese es otro capítulo de otra historia cubana. Está bien. O sea, bueno, un homenaje a alguien que tenía, te cuento dos frases que creo que lo pintan de cuerpo entero en su espíritu revolucionario. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Sí. Y el segundo pensamiento. Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre. La pena es que no podamos tener la voz de Martí diciendo esto y solamente claro. La mía. No se consigue. No, claro que no. Claro. Pero bueno, él con los pobres de la tierra. Exacto. Quería bueno, suerte. Pues es que lo que vamos a escuchar, estuve buscando música, hay mucho sobre Martí, hay mucho. Y encontré una mujer cubana, ella, Sara González, que canta versos de Martí y entre otras cosas dice parte de lo que dijiste vos. Son versos de Martí, por supuesto. Si te parece, y estamos ya, sí, vamos al tema y... Dale, dale, sí, sí. No se vayan, que nos queda una hora más, por favor. Dale, sí, sí. Ahí. Por las mañanas, mi pequeñuelo me despertaba con un gran peso, puesto ahorcajadas sobre mi bridas forjaba con mis cabellos, ebrio el de gozo yo ebrio, me espoleaba mi caballero, que suave espuela sus dos pies frescos, como reía mi jinetuelo. Y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en un solo